A partir de este momento, se unen las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país para presentarles Recorriendo Cundinamarca, el magazine de la radio con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la red cundinamarquesa de radios comunitarias RECO. RECO. Director Darío Alfredo Sabogal Martínez. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos al Magazine de Integración de las Radios Comunitarias Recorriendo Cundinamarca en este martes 31 de julio de 2012. Con la dirección general de Darío Sabogal Martínez, gerencia Lucy Ríos, producción Elkin Parra. Hoy les saludamos Víctor Manuel Salamanca y Jenny Patricia Rodríguez. Víctor Manuel, muy buenos días. Hola Jenny Patricia, muy buenos días. Saludos muy cordial para usted, para todos nuestros amables oyentes, para los colegas en las diferentes estaciones de radio. Y estamos listos ya para iniciar esta jornada informativa. Hoy en Recorriendo Cundinamarca, hechos y actividades de los 116 municipios. Aquí están nuestros titulares. Titulares en Recorriendo Cundinamarca. Fue elegido como director en propiedad de la Corporación Autónoma Regional CAR el abogado Alfred Ignacio Ballesteros Alarcón para el periodo que concluye el 31 de diciembre de 2015. Hoy, martes 31 de julio, vence el plazo para que municipios suban la información al Sistema Único de Información SIU y se pueda iniciar así el proceso de certificación anual. La Secretaría de Gobierno, Adriana Ramírez, descartó cualquier tipo de amenaza terrorista en el municipio de Gutiérrez y refrendó los compromisos adquiridos en materia de seguridad. Alcaldes de Cogua y Chía, los únicos delegados por Cundinamarca en el Consejo Ejecutivo de la Federación Colombiana de Municipios, reunida el fin de semana en Sabana Larga, Casanare. Cundinamarca avanza en procesos de mejoramiento de la calidad de vida con una estrategia que beneficia a 29 municipios y por lo menos 500 personas recibirán formación en planeación, manejo administrativo, presupuestal, tributario, jurídico y planes de negocio. ICETEX financiará estudios superiores a jóvenes del sector rural en carreras agropecuarias y los créditos serán condonados hasta en un 75% una vez realice la práctica académica de apoyo al desarrollo rural por 160 horas antes del quinto semestre, la cual debe ser certificada por la Secretaría de Agricultura o quien haga sus veces en los municipios y haya terminado exitosamente los estudios académicos. 100 contratistas de salud pública de Cundinamarca recibieron capacitación en temas como responsabilidades administrativas y disciplinarias, sistema integrado de gestión de calidad, plan territorial de salud y plan de desarrollo Cundinamarca Calidad de Vida. Dos nuevos centros de desarrollo infantil temprano se implementarán en Cundinamarca como proyecto piloto para atender a la población joven. FUNSA sube de categoría gracias al dinamismo y compromiso de su administración. Y con la nueva clasificación, el municipio de FUNSA podrá aumentar su inversión y brindar mayor calidad de vida a sus habitantes. Titular desde Chingas Estéreo de Fomeque. Para Recorriendo Cundinamarca, hablamos con el señor alcalde del municipio de Fomeque, el ingeniero Amauri Escobar Varela, donde abordamos el tema de la vía que conduce a la capital de la República, que ha afectado económicamente a los habitantes de Ubaque, Choachí y Fomeque. Titular desde San Francisco Estéreo. El pasado 25 de julio se llevó a cabo reunión para la conformación de la Junta Defensora de Animales en San Francisco, Cundinamarca. Hoy martes 31 de julio está con nosotros como invitado especial aquí en Recorriendo Cundinamarca el señor alcalde Rolando Barragán Urquijo del municipio de Nariño. Recorriendo Cundinamarca, un ejemplo de unidad y trabajo de la radio comunitaria del centro del país. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Bogotá, Secretaría de Prensa de la Gobernación. Con el fin de adelantar el proceso de certificación anual, la Secretaría de Ambiente de Cundinamarca recuerda a todos los municipios que hoy martes 31 de julio vence el plazo para subir la información en el Sistema Único de Información SIU y así dar cumplimiento a uno de los requisitos solicitados por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios con el fin de lograr la certificación en agua potable y saneamiento básico. Cabe señalar que esta solicitud se encuentra amparada en la Ley 1176 de 2007, por la cual se desarrollan los artículos 356 y 357 de la Constitución Política, y se dictan otras disposiciones, y en lo prescrito en el artículo 11 de su decreto reglamentario número 1040 del 18 de mayo de 2012. En Bogotá, sala de redacción, con 12 votos a favor y 2 en blanco, los miembros del Consejo Directivo de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, CAR, eligieron al abogado de la Universidad Nacional, Alfred Ignacio Ballesteros Alarcón, como director general de la corporación para el periodo 2012-2015. Ballesteros Alarcón es especialista en Derecho Público y Derecho Contencioso Administrativo y tiene una experiencia de 14 años en Derecho Administrativo. Nació en el municipio de Susa, provincia de Ubaté, y se ha desempeñado como profesional especializado, asesor, secretario general y director encargado de la CAR, entidad a la que ingresó a través del proceso de meritocracia. También ha laborado profesionalmente en entidades como la Procuraduría General de la Nación, Alcaldía Mayor de Bogotá, Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales y Naturales del Ministerio del Medio Ambiente y en las alcaldías de Quípama y San Pablo de Borbur del Departamento de Boyacá. El nuevo director general de la CAR manifestó que en esta nueva era que inicia la corporación será vehemente en la defensa y protección de los recursos naturales de toda la jurisdicción CAR. Nos fortaleceremos como autoridad ambiental y tendremos una política muy rigurosa en trámites administrativos y otorgamiento de licencias ambientales. Solo se darán aquellas que cumplan con la norma y el concepto técnico, aseguró. Haremos una gestión con transparencia y control efectivo del uso y aprovechamiento de los recursos naturales y esto se logra con mayor presencia e interviniendo en los temas en los que nos corresponde actuar. Agregó que los recursos de la CAR se priorizarán en la recuperación y adecuación hidráulica del río Bogotá, en prevención de inundaciones y adquisición de áreas de ecosistemas estratégicos, políticas de reforestación, educación ambiental y recuperación de la laguna de Fóquene. En Sabana Larga, Casanare, sala de redacción. En el pasado fin de semana, la Federación Colombiana de Municipios cumplió su sesión extraordinaria en el municipio de Sabana Larga, Casanare, en el marco de la cita institucional Consejo Ejecutivo, cita que permitió reunir más de 100 alcaldes y alcaldesas de todo el país que componen el órgano ejecutivo de decisión de su agremiación. El departamento de Cundinamarca estuvo representado por 2 alcaldes, Néstor Guerrero Neme, alcalde de Cogua, y Guillermo Valera, alcalde del municipio de Chía, quienes han sido elegidos como delegados por los 116 municipios del departamento de Cundinamarca. En el consejo se consideraron temas que son vitales en la agenda política nacional, como el sistema general de regalías, orientaciones generales sobre la reforma de contratación pública, los municipios y la crisis de la salud, ley orgánica de ordenamiento territorial, entre otros. Los municipios cundinamarqueses de Cogua y Chía tuvieron el gran honor de participar en este importante congreso que tuvo el domingo 29 de julio gracias al excelso de la gobernabilidad y la confianza que colocan sobre los alcaldes Guerrero y Varela, donde su liderazgo y participación generaron beneficios en temas que son coyunturales para la vida municipal. En Bogotá, Secretaría de Prensa de la Gobernación. La Gobernación de Cundinamarca entregará una camioneta para la policía del municipio de Gutiérrez, incrementará la presencia de uniformados en horas nocturnas en el casco urbano del municipio e intensificará el plan de desarme de armas blancas. Las acciones hacen parte de los compromisos adquiridos por la secretaria de Gobierno Adriana Ramírez durante el Consejo de Seguridad que se llevó a cabo en Gutiérrez. Ramírez Suárez agregó que el fortalecimiento de la seguridad para el municipio también incluyó un número celular disponible las 24 horas para la recepción de información y denuncias de la comunidad y además se adelantarán gestiones para promover espacios recreativos y lúdicos para la comunidad, así como jornadas preventivas contra el consumo de drogas. De esta forma, se han entregado soluciones oportunas y efectivas a las necesidades planteadas de los habitantes de la población, puntualizó. La secretaria de Gobierno dio a conocer que en Gutiérrez se evidencia la recuperación económica y financiera gracias a las actuales condiciones de seguridad, donde se descarta la presencia de grupos armados en la zona y se mantienen protocolos de protección intensiva por parte de la 13ª Brigada del Ejército Nacional. Entre los anuncios realizados por la Secretaría de Gobierno, descartó cualquier tipo de amenaza terrorista en la localidad y dio a conocer la entrega de 10 millones de pesos para combustible y recursos para cofinanciar el proyecto de cámaras de seguridad que presentará el municipio al Ministerio del Interior. Recorriendo Cundinamarca, otra forma de vivir el desarrollo de nuestro departamento. Recorriendo Cundinamarca. En Bogotá, sala de redacción. Con 12 votos a favor, 2 en blanco, los miembros del Consejo Directivo de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, CAR, eligieron al abogado de la Universidad Nacional, Alfred Ignacio Ballesteros Alarcón, como director general de la corporación para el periodo 2012-2015. Ballesteros Alarcón es especialista en Derecho Público y Derecho Contencioso Administrativo y tiene una experiencia de 14 años en Derecho Administrativo. Nació en el municipio de Susa, en la provincia de Ubaté, y se ha desempeñado como profesional especializado, asesor, secretario general y director encargado de la CAR, entidad a la que ingresó a través del proceso de meritocracia. También ha laborado profesionalmente en entidades como la Procuraduría General de la Nación, la Alcaldía Mayor de Bogotá, Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales del Ministerio del Medio Ambiente y en las alcaldías de Quipamá y San Pablo de Borbur en el departamento de Boyacá. El nuevo directivo de la CAR manifestó que en esta nueva era que inicia la corporación será vehemente en la defensa de la protección de los recursos naturales de toda la jurisdicción de la CAR. Nos fortaleceremos como autoridad ambiental y tendremos una política muy rigurosa en trámites administrativos y otorgamiento de licencias ambientales. Solo se darán aquellas que cumplan con la norma y el concepto técnico, aseguró. Haremos una gestión de transparencia y control efectivo del uso y aprovechamiento de los recursos naturales, y esto se logrará con mayor presencia e intervención en los temas más importantes con los que nos hemos comprometido y cómo corresponde actuar. Agregó que los recursos de la CAR se priorizarán en la recuperación y adecuación hidráulica del río Bogotá, en prevención de inundaciones y la adquisición de ecosistemas estratégicos, políticas de reforestación, educación ambiental y recuperación de la laguna de Fúquene. La Secretaría de Hacienda de Cundinamarca y la Unidad Administrativa Especial de Rentas y Gestión Tributaria, RENCUN, informa que se eliminó la boleta fiscal. Acérquese a una de las 77 notarías en Bogotá, adquiera sus derechos notariales, reciba su factura y pague el impuesto de registro en cualquier oficina de Bancolombia en el país. No pague intermediarios. Cundinamarca, calidad de vida. En Bogotá, Secretaría de Prensa de la Gobernación. Durante una visita a la Feria Internacional del Teletrabajo que se realiza en Corferias, el gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, manifestó su apoyo a la alternativa laboral porque, entre otros aspectos positivos, fortalece la unidad familiar. Es una gran perspectiva la modalidad del teletrabajo porque nos ahorramos tiempo, hay mejor calidad de vida, abre un espacio importante a la mujer cabeza de familia para que trabaje medio tiempo y el otro tiempo se lo dedique a sus hijos. Es decir, es una gran posibilidad de articular la familia, enfatizó el gobernador. Asimismo, el mandatario departamental señaló que uno de los grandes problemas que afecta al país no es el desempleo, sino el subempleo, espacio que podría volverse teletrabajo y mejorar la calidad de vida. En el subempleo, como en el empleo, los gastos fijos para acceder al trabajo son los mismos, pero la remuneración del subempleo puede ser menos de la mitad de la remuneración del empleo, dijo Álvaro Cruz. Finalmente, el mandatario de los cundinamarqueses propuso que las experiencias novedosas como el teletrabajo se implementen en los sectores donde no existe la conectividad e hizo un llamado al Ministerio de las Tecnologías y la Información para que se masifique el acceso a Internet en las zonas que aún no lo tienen. Recorriendo Cundinamarca, otra forma de vivir el desarrollo de nuestro departamento. Recorriendo Cundinamarca. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Bogotá, Secretaría de Prensa de la Gobernación, Reorganización, Asociatividad, Conformación Empresarial, Emprendimiento y Comercialización hacen parte de la nueva estrategia implementada por la Secretaría de Desarrollo Social de Cundinamarca para fortalecer el programa de plantas procesadoras de soya. Así lo evidencia la alianza establecida con la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias. Queremos lograr el empoderamiento de quienes operan las plantas procesadoras de soya en Cundinamarca, especialmente las madres cabeza de familia y la población víctima del conflicto armado en condición de desplazamiento, mediante conocimientos empresariales y de asociatividad para que sean una alternativa en la seguridad alimentaria y cuenten con ingresos para ser autosostenibles. Lo anterior, mediante la entrega de dotación como filtros purificadores de agua, refrigeradores y hornos, afirmó el secretario de Desarrollo Social de Cundinamarca, Juan Carlos Hoyos Rodríguez. En Bogotá, Secretaría de Prensa de la Gobernación. El próximo 17 de agosto vence el plazo para que los jóvenes rurales interesados en realizar estudios superiores en carreras del sector agropecuario se postulen al programa. Así lo anunció la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. La convocatoria, manifestó la funcionaria, es producto del convenio suscrito entre el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y el ICETEX para los próximos 3 años. Los jóvenes interesados deben cumplir con los siguientes requisitos: estar clasificado en la versión 3 del SISBEN y dentro de los rangos establecidos por el ICETEX. Estar admitido en una institución de educación superior en carreras del área de ciencias agropecuarias profesionales y técnicas. El núcleo familiar del joven debe residir en el municipio de Cundinamarca, que sea diferente a Bogotá. El joven debe ingresar a primer semestre. Contar con un deudor solidario, persona natural o jurídica. No ser deudor moroso del ICETEX. No tener otro crédito activo en el ICETEX que no se haya cancelado por lo menos en un 50% del valor total. Quienes hayan cumplido con los requisitos anteriormente mencionados podrán solicitar el apoyo inscribiéndose antes del 17 de agosto en la página web del ICETEX, www.icetex.gob.co, o en la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, Dirección de Desarrollo Rural, Torre Central, piso 4 de la sede administrativa en la Gobernación de Cundinamarca. En Bogotá, Secretaría de Prensa de la Gobernación. El proyecto es una realidad luego de la firma del convenio de cooperación para la promoción, fomento y o fortalecimiento de 37 plantas procesadoras de soya en Cundinamarca. Los favorecidos son los beneficiarios del Plan de Seguridad Alimentaria Nutricional del departamento que recibieron dichas plantas: en Susa, Une, Chía, Biotá, Girardot, Guayabetal, Silvania, Subachoque, Cota, Medina, Soacha, Mosquera, Venecia, Caparrapí, Guaduas, La Mesa, La Calera, Sasaima, Villa Pinzón, Cibaté, Útica, El Colegio, Ubalá, Cabrera, Anapoima, Apulo, Quipile, Puerto Salgar y Nilo. Luis Eduardo Otero Coronado, director de la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias, sostuvo: hemos identificado gratamente que en Cundinamarca la asociatividad da respuestas colectivas a determinadas necesidades y problemas de la comunidad. Por eso decidimos unir esfuerzos para el fomento, fortalecimiento y desarrollo de la asociatividad y solidaridad enfocados hacia la empresarialidad de la población beneficiaria del Plan de Seguridad Alimentaria y Nutricional del departamento que maneja las plantas procesadoras de soya, programa bandera de la Secretaría de Desarrollo Social. En Bogotá, Secretaría de Prensa de la Gobernación. En el marco del convenio suscrito entre el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y el ICETEX para los próximos 3 años, cabe resaltar que el crédito que beneficia a los jóvenes estudiantes de carreras agropecuarias será condonado hasta en un 75% una vez realice una práctica académica de apoyo al desarrollo rural por 160 horas antes del quinto semestre, la cual debe ser certificada por la Secretaría de Agricultura o quien haga sus veces en el municipio y haya terminado exitosamente los estudios académicos. En el proceso de socialización, la Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural, Constanza Ramos, recordó que el pasado 18 de julio invitó a las SUMATAS, alcaldías, colegios departamentales y comunidad interesada con el fin de difundir la información para que cada vez sea mayor el número de jóvenes de Cundinamarca que se puedan beneficiar con este convenio. La convocatoria fue bien acogida por parte de los municipios y asimismo sirvió de retroalimentación para el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, teniendo en cuenta que hubo algunas inquietudes presentadas por la comunidad en cuanto a los requisitos que el convenio está exigiendo para acceder a esta financiación. Estas inquietudes serán presentadas ante el ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, dijo la secretaria de la cartera agropecuaria. Información desde Fomeque con Raúl Villarlara de Chingas Estéreo. En la mesa de trabajo, el saludo para Jenny Patricia, Víctor Manuel y nuestro director Darío Alfredo Sabogal Martínez, a todos los compañeros y oyentes de las radios comunitarias en el departamento de Cundinamarca. En esta mañana nos complace presentarles a un invitado muy especial. Se trata del ingeniero Amaury Escobar Varela, alcalde de Los Fomequeños. En entrevista para Recorriendo Cundinamarca, con él hablamos sobre el tema de mayor preocupación de los pobladores de la provincia de Oriente, como es el cierre temporal de la vía que conduce de Bogotá a Choachí. Señor alcalde, ¿qué avances se han tenido al respecto de este tema? Hombre, nosotros veníamos en conversaciones con el alcalde de Choachí, donde a él mismo le decían que dentro de 8 días se arreglaba la vía y cada 8 días. La semana pasada ya las personas de Geominas ya dieron una voz de alerta y nos dijeron que para el 30, que la falla es muy grave, que es una falla que es mucho más profunda de lo que se puede uno percibir, y la gente de Invías lo que dice es que para el 30 de septiembre rehabilitan la vía. Los ingenieros de Invías nos reunimos con él y con el ministro del transporte el día lunes en su despacho en el ministro, y estuvimos conversando de varios temas. Uno, por ejemplo, es el tema de la vía Ubaque-Caquesa, Ubaque-Chipaque y toda la salida hacia la vía al llano. Quedó priorizada con 500 millones de pesos la vía Ubaque-Chipaque, y la vía Caquesa le van a hacer unos mantenimientos porque eso está en un pleito de estabilidad de obra que va a tener la gobernación, o va a hacer unos requerimientos de correr las pólizas de estabilidad. Entonces no vamos a poder hacer una intervención muy importante sobre eso. Entonces lo que van a hacer es una intervención sobre Ubaque a salir a Chipaque. Dejaron para eso 500 millones. El alcalde de Choachí pidió 250 millones de pesos que supuestamente están asignados para la vía Choachí Potrero Grande La Calera. Y nosotros pedimos también 250 millones de pesos, que tuvimos una visita el día de ayer precisamente por las personas de Invías, para poder desembotellar una parte de la región, sobre todo el sector 6, hacia Puente Telles. Entonces hicieron una visita y a ver si nos asignan los 250 que el ministro pues nos dijo que nos asignaba para eso. Por otro lado, ayer estuvimos también en una reunión con Findeter y Bancoldex para tratar de buscar alivios en el tema de las personas que tienen préstamos o las personas que requieren unos préstamos. Ahí lo que le digo a la comunidad es que puede dirigirse al banco, a los bancos, a los intermediarios bancarios que ustedes consideren, y que a ellos tienen absolutamente toda la información de cuáles son los recursos que podemos tener para cada uno para aliviar estos temas. Entonces, eso es lo que hemos hablado en la última semana y estamos en contacto. Vamos a hacer una próxima reunión para ver qué otras alternativas tenemos con el tema de la vía por la afectación que hemos tenido por el daño de esta importante vía del departamento de Cundinamarca. Alcalde, ¿considera usted que con estos recursos asignados se podrá mejorar las vías alternas que se encuentran en muy malas condiciones? O sea, lo que pasa es que con estos 500 millones lo único que se le va a hacer es un mantenimiento y tener una movilidad aceptable. Lo que pasa es que el invierno nos está dando muy duro, sobre todo en el oriente. Ya vemos en otras partes del departamento donde ya hay sequía, pero aquí todavía estamos en ola invernal, todavía seguimos muy afectados. Lo que le puedo decir es a las personas del municipio de Fome, que es que hemos ya tenido asignados 1.800 millones, 2.000 millones la verdad, pero de los cuales Invías va a hacer la interventoría y deja 200 millones. precisamente una de las vías que tenemos es a Puente Telles. O sea, estos 250 millones es como complemento a esos 1.800 millones que están divididos en tres vías. Los 1.800 millones vamos a dividirlas entre Fomeque y Caquesa. Vamos a dividirlas entre el Boquerón, Guane, y tenemos en el Alto de Caracas, Pabal. Ahí vamos a invertir 1.800 millones. Entonces estos 250 irían como complemento a los recursos que vamos a ir hasta Caquesa, y trabajando sobre todo la parte de Caquesa, sobre todo la parte de la división hasta Puente Telles, que nos es un alivio, no es la solución definitiva, pero es un alivio a las personas, sobre todo de esta región, que transportan la carga hacia Bogotá o hacia los Llanos Orientales. Señor alcalde, le queremos agradecer su presencia en esta mañana en Chingaza Estéreo y el informativo Recorriendo Cundinamarca. Muchas gracias y la oportunidad por poderme comunicar con las personas, a los oyentes, decirles que estamos de frente trabajando para que toda la sociedad fomequeña pues tenga una mejor calidad de vida. Por eso recordarles a todos ustedes que nuestro plan de desarrollo se llama Cultivando Agua, Cosechando Calidad de Vida. Recorriendo Cundinamarca. Desde Fomeque, ciudad cultural y modelo de Colombia, les informó Raúl Villar Lara. Feliz sintonía para todos. La Secretaría de Hacienda de Cundinamarca y la Unidad Administrativa Especial de Rentas y Gestión Tributaria, RENCUN, informa que se eliminó la boleta fiscal. Acérquese a una de las 77 notarías en Bogotá, adquiera sus derechos notariales, reciba su factura y pague el impuesto de registro en cualquier oficina de Bancolombia en el país. No pague intermediarios. Cundinamarca, calidad de vida. Llega Recorriendo Cundinamarca nuestro invitado especial. Y Víctor Manuel Salamanca le da la bienvenida. En Recorriendo Cundinamarca nos acompaña a esta hora de la mañana el señor alcalde del municipio de Nariño, Rolando Barragán Urquijo. Señor alcalde, bienvenido a Recorriendo Cundinamarca. Muy buenos días. Muy buenos días, periodista. Gracias a usted por la invitación. Nos alegra mucho, como lo decía, tenerlos en nuestro programa y quisiéramos inicialmente que nos contara ¿cuáles fueron los puntos claves que usted puso en su programa de gobierno y que le permitieron alcanzar la alcaldía de Nariño? Claro que sí, desde un principio nos reunimos con la comunidad, con los diferentes amigos en los diferentes sectores, en la zona urbana, en el sector rural, y pues planteamos unas propuestas importantes para nuestra comunidad, tales como, por ejemplo, tener gas natural domiciliario en nuestro municipio, como gestionar recursos para proyectos de vivienda para toda esta comunidad que tiene esa falencia tan importante en el municipio, optimizar los servicios de acueducto y ampliar las redes hacia las zonas rurales, en el sector de educación proyectar y apoyar a aquellos jóvenes que quieran o personas que quieran ingresar a la educación superior. También apoyarlos en las diferentes universidades y centros de educación superior de la región. En este momento estamos adelantando unos convenios como aproximadamente con tres universidades donde se están beneficiando por lo menos unos 25 jóvenes que están asistiendo a estos centros educativos. Señor alcalde, todo esto posteriormente pues ustedes lo han trabajado en mesas de concertación y fue aprobado por el Consejo Municipal. ¿Cómo le quedó su plan de desarrollo? Claro que sí, estos son temas de nuestro plan de gobierno y a su vez socializado nuevamente con la comunidad, con el Consejo Territorial de Planeación, con la CAR, con el Consejo Municipal, y pues finalmente logramos conformar nuestro plan de desarrollo incluyendo estos temas de vital importancia para el desarrollo de nuestro municipio y para el beneficio de la comunidad. Todo esto quedó concertado e incluido dentro del plan de desarrollo que estamos ejecutando en este momento. ¿Lo dejó a usted satisfecho ese documento que es su carta de navegación durante este periodo? Pues claro que sí, porque estamos trabajando con los objetivos que nos estamos proponiendo nosotros, lo que sabemos que podemos ejecutar, lo que podemos conseguir con apoyo del departamento, con apoyo de la nación, y pues muy probablemente lo vamos a lograr, vamos a poder conseguir los recursos para el apoyo de nuestra comunidad. Señor alcalde, ¿y cuáles son esas necesidades, esas cosas prioritarias para resolver en favor de los habitantes de Nariño? Como le decía, hay que trabajar fuerte en el tema de vivienda. Hay bastante población que carece del tema de la vivienda y hay que apoyarlos, presentar los proyectos para del gobierno nacional poderlos conseguir los recursos y beneficiar a estas comunidades que cumplen con los requisitos. Son, como dice el señor presidente, son de los más pobres, entonces podemos conseguir estos recursos a través de los proyectos que presentemos, ¿no? Estamos mirando cómo presentamos los proyectos y poder acceder a estas familias a los recursos del gobierno nacional en el tema de vivienda. Sí, señor. Y como le decía, en educación también estamos trabajando fuertemente y estamos apoyando para que puedan vincularse con instituciones educativas de educación superior y que estos jóvenes puedan tener una mejor calidad de vida, un mejor apoyo para su familia y un mejor desempeño en el campo laboral. ¿Cuántos son los habitantes de Nariño, señor alcalde? Tenemos aproximadamente unos 3.500 habitantes, pero pues esta cifra se duplica en el momento de los fines de semana, de los festivos, puesto que ha crecido en el tema habitacional. Hay bastantes conjuntos en desarrollo, entonces la población flotante también es bastante. Sí, señor. ¿Y qué tan grande es el municipio? Tiene un área aproximadamente de 60 kilómetros. Sí. Es toda la jurisdicción, lo que es rural y lo que es urbano. Quedamos en la provincia del Alto Magdalena, en la troncal del Magdalena, margen derecha del río Magdalena. Sí. ¿Y la influencia del río es notoria sobre la población? Claro que sí. Hay mucha gente que deriva su sustento del río Magdalena por la pesca. A diario hacen pesca y la venden. Esto le da el sustento a muchas familias, la población principal que vive sobre la ribera del río Grande de la Magdalena. Sí, señor alcalde, ¿y cuáles otras son las actividades a las que se dedican los habitantes de Nariño? A la pesca, a la agricultura, a la ganadería, y en este momento se ha desarrollado bastante la construcción. Hay en desarrollo aproximadamente unos 17 proyectos urbanísticos y la mayoría de la población del municipio también devenga su sustento de las labores que realiza en estos diferentes conjuntos que se desarrollan en el municipio. Sí, señor. ¿En qué época del año Nariño tiene sus festividades, señor alcalde? Tradicionalmente han sido para el mes de agosto. Estamos haciendo las diferentes gestiones en este momento con las instituciones del departamento y con otras instituciones públicas para que nos puedan apoyar y llevar estas festividades nuevamente al municipio de Nariño. Estamos adelantando gestiones, golpeando puertas y pues muy probablemente las vamos a poder lograr realizar en el puente de agosto del 17, 18 y 19. Excelente, entonces ahí estamos extendiendo una invitación a nuestros amables oyentes para que visiten Nariño en esa época que usted nos señala, señor alcalde. ¿Cuál es el santo patrono de Nariño, alcalde? Se hace para el 7 de agosto la celebración de nuestro santo patrono, que es San Cayetano, y luego se hacen las fiestas tradicionales del pueblo, donde se realizan cabalgatas, paseos náuticos, integraciones con la comunidad, se hace festival de cometas, se va a celebrar el noveno festival de danza de la provincia del Alto Magdalena y en fin, diferentes actividades que se realizan para que turistas y propios de nuestro municipio puedan participar de estas bonitas festividades, corridas de toros, presentaciones de artistas, orquestas, diferentes actividades importantes para que la gente pueda disfrutar un excelente fin de semana en el municipio de Nariño. Pues bueno, señor alcalde, ha sido un placer hablar con usted en Recorriendo Cundinamarca. Le deseamos el mejor de los éxitos en todas sus actividades. Y finalmente quisiéramos conocer qué opinión tiene usted acerca de nuestro proyecto Recorriendo Cundinamarca, este informativo que va por 25 emisoras, llevando la información de los 116 municipios y, por supuesto, la que se produce en la gobernación del departamento. Importantísimo, me parece una labor súper excelente porque da a conocer a las comunidades todos los municipios del departamento, como usted lo manifiesta. Hay gente que no los conoce, no se ubica, pero a través de estos medios se puede dar a conocer, se pueden hacer una idea de lo bonito que es Cundinamarca, de todas las regiones, sus provincias, de todos sus municipios, sus actividades, lo que desarrollan, y qué bueno que esto pueda enriquecer el conocimiento de toda la población de Cundinamarca y de nuestro país. Muy bien, pasó en Recorriendo Cundinamarca nuestro invitado, el señor alcalde del municipio de Nariño, Rolando Barragán Urquijo. Escucha, Recorriendo Cundinamarca. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Bogotá, Secretaría de Prensa de la Gobernación, cerca de 100 contratistas de salud pública de Cundinamarca recibieron capacitación por parte de la Secretaría de Salud del departamento en temas como responsabilidades administrativas y disciplinarias, sistema integrado de gestión de calidad, plan territorial de salud y plan de desarrollo Cundinamarca Calidad de Vida. Cabe señalar que algunas de las actividades que adelantan los contratistas de salud pública es la realización de actividades de promoción y prevención de la salud en los habitantes del departamento. Durante la jornada de capacitación, la directora de Salud Pública de Cundinamarca, Esmili Ruiz Barón, manifestó: "Les hago una invitación para que trabajemos juntos como equipo y tener como meta brindar calidad en los servicios de salud para la comunidad. Todo lo que se haga bien o mal repercutirá en la gente, quienes son nuestra prioridad". En Bogotá, Secretaría de Prensa de la Gobernación. El mandatario de Cundinamarca, Álvaro Cruz, anunció que todos sus homólogos del país se encuentran articulando una iniciativa que beneficiará a las niñas, niños y adolescentes de todo el territorio nacional. Se trata de un proyecto piloto para el cual todos los gobernadores de la Federación de Departamentos decidieron adelantar los recursos que deben ingresar y las tabacaleras en los próximos años para traerlos al presente y dedicarlos exclusivamente a los hogares de infancia y adolescencia. Ofrecemos en nombre de los gobernadores del país, y en este caso de Cundinamarca, el aporte de 40 mil millones de pesos para que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar entregue una suma igual con el fin de construir centros de desarrollo infantil temprano, afirmó el gobernador Cruz durante la firma de un convenio interadministrativo con Diego Molano, director nacional de esa entidad. Serán aproximadamente 64 centros distribuidos en todo el país, de los cuales por lo menos dos estarán ubicados en territorio cundinamarqués, dotados de todo lo necesario para atender a cerca de 90 niños, niñas y adolescentes. Esta es una noticia nacional de vital importancia. Espero que podamos firmar con la Federación de Departamentos en los próximos días. La Federación tenía los resultados para esta cofinanciación con la vigencia del presupuesto 2013, pero nos ha comunicado esta buena nueva. Trabajaremos por los niños, niñas, adolescentes y jóvenes del departamento de Cundinamarca, puntualizó el gobernador Álvaro Cruz. En Quetame, crónica especial. El 24 de mayo de 2008, el municipio de Quetame vivió una de las tragedias más grandes de su historia. El terremoto que sacudió esa población de Cundinamarca cobró la vida de 11 personas, además de daños incalculables en la mayoría de las viviendas hechas de madera. Algunos habitantes, como Rubiela Torre, recuerdan que ese día fue terrible. No sabía qué hacer ni para dónde correr. Las casas se cayeron, nos quedamos sin nada y la angustia fue indescriptible. Hoy, 4 años y casi 3 meses después de este desastre, muchos de los 6.000 habitantes afectados siguen viviendo prácticamente en cambuches, en condiciones lamentables. Así lo relatan varios de los afectados, quienes aseguraron que las condiciones son terribles. Tenemos que compartir los baños, la cocina, casi todo, porque lo único que tenemos es un cuarto hecho en madera, en donde se mete el agua, los malos olores, los animales. Sin embargo, muchos de los habitantes afectados le han puesto un rostro de esperanza a sus más de 4 años de sufrimiento. Siguen esperando con paciencia el día en que les entreguen las nuevas viviendas que les vienen prometiendo desde hace 4 años. Los niños, con su inocencia, le piden al Estado que no se olviden de ellos. Muchas de las viviendas que se derrumbaron con el terremoto y que estaban hechas en madera hace más de un siglo fueron construidas nuevamente, tal y como lo manifiesta el personero de Quetame, Valentín Sánchez, quien dijo que a pesar de lo que se ha logrado, aún está pendiente la reubicación de las personas que viven en el albergue. En Funza, sala de redacción. El alcalde Jorge Enrique Machuca López, gracias a su excelente administración, compromiso y dinamismo, junto a su equipo de trabajo y el Consejo Municipal, lograron que su ciudad de Funza subiera a partir del próximo año a segunda categoría, según el decreto número 0050 del 25 de julio de 2012. Para determinar la segunda categoría, el decreto tiene como base las certificaciones que expide el Contralor General de la República sobre los ingresos corrientes de libre destinación y la certificación que expide el Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE sobre población. En la segunda categoría, según la Ley 617 de 2000, están todos aquellos distritos o municipios con población comprendida entre 50.001 y 100.000 habitantes, cuyos ingresos corrientes de libre destinación anuales sean superiores a 50.000 y hasta de 100.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Según el alcalde Machuca López, con la clasificación, el municipio de Funza podrá aumentar su inversión y brindar mayor calidad de vida a sus habitantes. También gestionar proyectos de gran envergadura para beneficio de la comunidad. Me complace mucho que luego de muchos esfuerzos y de compromisos con mi ciudad se haya logrado finalmente uno de los objetivos, como era subir a Funza a la segunda categoría, lo que representa mayor responsabilidad en mi administración, puntualizó el alcalde Jorge Enrique Machuca López. En El Peñón, sala de redacción, la secretaria de Gobierno de Cundinamarca, Adriana Ramírez Suárez, hizo un llamado de atención a los alcaldes para adoptar medidas y restringir las denominadas quemas controladas que pueden originar incendios forestales. La semana pasada se presentaron varias conflagraciones en los municipios de El Peñón, Soacha, Paime, Girardot, Ricaurte, Tocaima, los cuales han sido atendidos por bomberos y brigadas especiales de la CAR Cundinamarca. En esas poblaciones, cerca de 100 hectáreas se han afectado, explicaron voceros de los organismos de socorro. Se tendrán que evitar las quemas agrícolas y en general el fuego en actividades agropecuarias. De igual manera, solicitamos que en los paseos de olla se evite arrojar botellas de vidrio y dejar colillas encendidas, sostuvo la secretaria de Gobierno de Cundinamarca. En la mesa, sala de redacción. El miércoles pasado 25 de julio se realizó la Marcha de la Mujer contra el Cáncer de Seno. La actividad, que reunió a cerca de 400 mujeres, sirvió para ilustrar a las asistentes sobre la importancia de prevenir este flagelo, que según las estadísticas ataca 6 mujeres al año en el municipio. Igualmente se atendió con 7 médicos durante toda la jornada a cerca de 250 mujeres. Esta actividad fue aprovechada por la administración municipal para poner en servicio el consultorio Rosado, que se encuentra ubicado en el Hospital Pedro León Álvarez Díaz, y el cual es el espacio donde las mujeres podrán recibir atención especializada en todo lo relacionado con cáncer de seno. Este es un espacio dedicado a la mujer. En adelante, la idea es coordinar un día específico en la semana para atender únicamente pacientes que tengan un factor de riesgo para cáncer de seno. Ya están los médicos totalmente capacitados por parte de la Secretaría de Salud de Cundinamarca. Tenemos el apoyo del Hospital Universitario La Samaritana, de la empresa Provida y de muchas más instituciones, manifestó la doctora Shirley Quiroga, secretaria de Salud del municipio. Esta actividad solo se desarrollará en 3 municipios de Cundinamarca, que son Chía, Zipaquirá y La Mesa, con el objetivo de gestionar recursos ante la Gobernación y el Ministerio de la Protección Social, para poder continuar fomentando estas actividades de prevención frente al cáncer de seno. Saludo cordial al equipo de trabajo de San Francisco Estéreo. Adelante con la información. Cordial saludo para nuestros oyentes de Recorriendo Cundinamarca. En convocatoria realizada por la alcaldesa municipal para la conformación de la Junta Defensora de Animales el pasado 25 de julio, se reunieron la coordinadora del PIC, el veterinario de la Oficina de Desarrollo Económico, Agropecuario y Medio Ambiente, el personero, la inspectora de saneamiento ambiental, la delegada de la alcaldía, delegada de la parroquia, algunos miembros de la comunidad y funcionaria de la Gobernación Departamental, doctora Ana Lucía Herrera Rodríguez, quien expresó lo siguiente. En el caso de la comunidad, la norma habla de que toda persona que tenga ese gusto, esa afinidad, ese sentir hacia la protección y defensa de los animales pueden hacer parte de la Junta como tal. Lo único que tienen que hacer es hacer una solicitud por escrito, que le solicitan a quienes conforman el comité, que fueron los que acabamos de mencionar, que estábamos revisando los documentos, solicitándole que quieren hacer parte de la Junta Defensora de Animales de acuerdo a lo estipulado en el artículo 2 del decreto 497. ¿Qué hace la Junta? El presidente de la Junta lo pone en conocimiento de la Junta y se toma la decisión de darles la aceptación. Obviamente dentro de los estatutos, ¿tú tienes los estatutos? Hay unos requisitos mínimos que hay que cumplir, pero son muy básicos, que yo sé que todos los van a cumplir, que es vivir en el municipio, acreditar una vinculación con el municipio y no estar impedido por la ley. Entonces, considero que no hay ningún inconveniente. Entonces, de acuerdo a eso, se le da la aceptación y entran ustedes a ser parte de la Junta Defensora de Animales. La norma habla que tienen voz, pero no voto. Pero eso no quiere decir que si no tengan voto, entonces, porque a veces las personas lo interpretan de que si no tengo voto, entonces no, eso no sirve para nada, porque pues yo ahí no hago nada. No, por el contrario, ustedes son como realmente quienes van a hacer que la Junta cumpla con sus funciones y realmente pueda prestar un beneficio a los animales. Entonces, por eso es indispensable que la comunidad como tal esté participando acá, porque esto es un proceso participativo. Esto no es que solo el municipio o la señora alcaldesa sea la que tenga que asumir, no, esto es de todos, porque pues ustedes también viven acá, entonces tiene que ser participativo donde cada uno aporta, y por eso no la misma norma no es cerrada para decir no, son solo los funcionarios públicos y la comunidad, no, por el contrario, ustedes son quienes realmente ejercen una función importante dentro de la Junta Defensora de Animales y en el tema de protección y bienestar animal. Entonces, en ese orden de ideas, yo no sé si a ustedes, si bien lo consideren de pronto como para irnos ganando tiempo, si quieren pueden hacer la solicitud, si quieren ahorita a Marvin, de una vez que están todos, pues la firman, y de una vez ahorita formemos el comité, y una vez la proposición es, o antes, porque hay la opción que era lo que estaba aclarando ahorita con jurídica, porque pues hemos encontrado también que hay municipios en que son muy, digamos, sí, muy pequeños, no hay ONGs, la comunidad no participa, a veces como... sí, no hay muchas personas de la comunidad, sino de pronto una, entonces solo está el alcalde, el padre, el personero y educación. Entonces es muy pequeña, ¿no? O sea, los jurídicos decían, bueno, realmente es muy pequeña, tenemos, a pesar de que la comunidad también tiene que ir, pues tenemos que ampliarla un poco más, entonces ellos están aclarando, decía, bueno, de acuerdo a lo que está estipulado en la norma, la comunidad que esté interesada a ser parte de la Junta, entonces asumamos, o sea, involucrémoslos también en que ellos puedan asignar, se les pueda asignar un cargo dentro de los que hablan los estatutos. Entonces un cargo ya sea para apoyar en la parte de ser secretario de la Junta, ser el presidente, el vicepresidente, el suplente del tesorero, varios cargos de que habla y la Junta, para que la comunidad también tenga participación. Entonces la idea es que también ustedes, ya haciéndole la solicitud a la Junta, también podamos elegir entre quienes ustedes consideren que puedan también ocupar alguno de esos cargos, o sea, que no se quede solo como cerrado en los que habla inicialmente el comité, entonces ustedes también puedan participar. Eso pues de acuerdo a las instrucciones que me acabaron de dar. En esta reunión se dio lectura a los estatutos y finalmente la Junta Defensora de Animales quedó así. Presidenta, Liliana Bernal. Vicepresidente, Joseph Infante. Tesorera, Shirley Espinosa. Y como secretaria, Raquel Abril. Los estatutos, acta de constitución y demás documentos exigidos por la ley serán radicados en la Gobernación de Cundinamarca, surtiendo los trámites correspondientes. Se espera aprobación y finalmente obtener la personería jurídica de la nueva Junta Defensora de Animales del municipio. Les informó Oliva Moreno desde San Francisco Estéreo. Feliz día para todos. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Anolaima, sala de redacción, la administración municipal en cabeza del señor Osman Soto recibe con agrado y mucho entusiasmo la visita de los niños de la institución educativa departamental La Florida, sede John F. Kennedy, visita realizada dentro del proyecto Visita a sitios emblemáticos del municipio de Anolaima. Los estudiantes pudieron disfrutar de la acogedora conversación que sostuvieron con nuestro alcalde, el cual se mostró dispuesto a recibir y dar respuesta a las inquietudes que los pequeños manifestaron. Durante su visita estuvieron acompañados de las docentes Aletza Mena y Maritza Ávila. Una vez más, nuestro alcalde demuestra su compromiso con la educación y la niñez de nuestro municipio. En Quipile, sala de redacción. Expo Quipile 2012 es un evento anual que se celebra en el mes de agosto. Este evento cuenta con la realización de feria comercial, ganadera y festival equino, muestras agroindustriales, presentación de artistas, muestras culturales y celebración del Día del Campesino Quipileño. Invitan la Administración Municipal en cabeza del Dr. Cristóbal Sierra y la Junta Organizadora. En Zipaquirá, sala de redacción, con el apoyo de Asocentro, se realizó el lavado de la fachada del templo más importante del credo católico en Zipaquirá. Al tiempo que funcionarios de la alcaldía realizaron la limpieza y desyerbe del atrio de la iglesia y del parque principal. La diócesis de Zipaquirá celebra los próximos 14 y 15 de agosto los 60 años de su misión evangelizadora en el municipio y la región. En Cajicá, sala de redacción. Como lo manifestó el alcalde municipal Óscar Mauricio Bejarano Navarrete, desde el día de su posesión, esta administración no escatimará esfuerzos para reducir al máximo los índices de inseguridad en el municipio, trabajando mancomunadamente con la Policía Nacional, las Juntas de Acción Comunal y la población, y de esta manera lograr las metas establecidas en el Plan de Desarrollo Progreso con Responsabilidad Social. Una de las primeras acciones que enmarcan la política de seguridad es la celebración del convenio 009 de 2012 con el Fondo Rotatorio de la Policía. Este convenio permite la adquisición e implementación de 2 CAIs móviles en el municipio, acompañados de 4 unidades de motocicletas, los cuales ayudan en el fortalecimiento de la seguridad ciudadana y permiten la rápida acción de los miembros de la policía frente a manifestaciones de delincuencia, lo cual redunda en la calidad de vida de los ciudadanos. De igual manera, fue celebrado un convenio con el Departamento de Policía de Cundinamarca para el programa de auxiliares bachilleres en el municipio, contando con 10 auxiliares más, quienes se convertirán en un apoyo constante y decisivo para combatir la delincuencia y proteger a los ciudadanos. La Gerencia de Desarrollo Administrativo se encuentra adelantando el proceso de celebración de convenio para la adjudicación de auxiliares regulares, en el cual se contará con 8 uniformados más para fortalecer el apoyo y la eficacia de la actual fuerza pública, garantizando así la seguridad y la movilidad en el municipio. Aquí en Recorriendo Cundinamarca, los deportes. Los deportes. En Recorriendo Cundinamarca. Impulsar las escuelas de formación de fútbol del Independiente Santa Fe en Cundinamarca propuso la Administración Departamental durante la ceremonia de imposición de las medallas Antonio Nariño de la Gobernación de Cundinamarca y Policarpa Salavarrieta de la Asamblea de Cundinamarca a los directivos, cuerpo técnico y jugadores del Independiente Santa Fe. Durante el acto, el gobernador del departamento, Álvaro Cruz, apoyó la propuesta de la Duma Departamental de llevar a 7 municipios cundinamarqueses las escuelas deportivas del Independiente Santa Fe. Vamos a impulsar las escuelas de fútbol del Independiente Santa Fe en los diferentes municipios del departamento para ofrecer oportunidades de desarrollo personal y deportivo a los niños y jóvenes cundinamarqueses, dijo. Los diputados, por su parte, resaltaron el trabajo del equipo en la formación de las nuevas generaciones y su contribución a la instrucción de varios cundinamarqueses que han crecido deportivamente en las filas cardenales. En el acto, Álvaro Cruz reiteró el valor formativo del fútbol y las... ventajas que trae a los niños y jóvenes vincularse desde muy temprano a este deporte. Me siento honrado porque desde un principio Cundinamarca creyó en Santa Fe. Nosotros sabemos que el fútbol convoca la unidad de la familia, al afecto, al amor, al juego limpio, al respeto y a la disciplina, aseguró. A la ceremonia asistieron Álvaro Cruz, gobernador de Cundinamarca, César Pastrana, presidente del Santa Fe, Rafael Tamar, Aguayo, presidente de la Asamblea de Cundinamarca, Carlos Mesa, gerente de la empresa de licores de Cundinamarca, Nelson Calle, gerente de representaciones Continental, integrantes del gabinete departamental e hinchas cundinamarqueses. Desde el pasado 11 de julio, el licenciado soposeño Taylor José Lozada Rodríguez viene ejerciendo como presidente de la Federación Colombiana de Voleibol. El licenciado Lozada fue designado en este cargo luego de la elección que se hizo en la Asamblea de las Ligas realizada el 17 de junio, en la que se nombraron los 5 integrantes del Comité Ejecutivo, quienes decidieron nombrar como presidente de la Federación para los próximos 4 años al dirigente deportivo soposeño. Lozada Rodríguez es licenciado en Educación Física, administrador de empresas y cursó una especialización en Administración Deportiva en Cuba. Como dirigente deportivo ha sido director de los institutos de deporte de los municipios de Sopó y Cajicá, presidente del club Paulo VI de Sopó y de la Liga de Voleibol de Cundinamarca. En el periodo que terminó en el Comité Ejecutivo de la Federación de Voleibol, Lozada venía desempeñándose como vicepresidente. El nuevo presidente espera poder dar impulso a los procesos que se vienen adelantando en el país en las categorías juveniles y menores del voleibol. Aquí termina. Recorriendo Cundinamarca, el magazín de la radio, con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la Red Cundinamarquesa de Radios Comunitarias. Reco. Director Darío Alfredo Sabogal Martínez. Volveremos mañana por las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. Muchas gracias por su sintonía y un feliz día para todos. Recorriendo Cundinamarca.